Gustavo Correa está en marcha. Hay un dato concreto, te llega la boleta a tu casa, digamos, y tenés que pagar con 200% de aumento. Entonces me parece que hay un proceso de la realidad que va a ir ayudando a que esto tenga esa generación de conciencia que hoy se necesita. Y frente a eso lo que me parece es que siempre hay que estar en la calle para cuando ese compañero, esa compañera logre reflexionar que esta es una cuestión que no le pasa solo a ellos, se encuentre con que hay organizaciones que venimos planteando esto hace rato, que venimos planteando esto, digamos, y lo venimos diciendo, y no con una actitud maliciosa, sino muy por el contrario, es decir, hay que organizarse para resistirlo. Me parece que, bueno, iremos construyendo como lo hemos hecho siempre, digamos. Nosotros, las organizaciones gremiales que hoy entendemos que tenemos que estar en la calle, tiene que ver con eso. Digamos, lo hicimos en los 90, lo hicimos cuando teníamos que hacerlo en el proceso, digamos, de discusión o tensión con los gobiernos quizás más propios o que teníamos mayor afinidad para poder discutir. Bueno, también pudimos salir a la calle. Me parece que en eso hay que seguir estando en la calle y esperando que ese proceso de generación de conciencia vaya creciendo cada vez más en términos colectivos. Escuchanos en radio.ctamendoza.com.